Estimados amigos, estimados oyentes, reciban un cordial saludo de La Palabra, la Onda Cósmica, desde nuestros estudios Santec, que preparan y distribuyen los programas de los cristianos originarios en vida universal. Hoy les presentamos un programa producido en el marco de nuestros coloquios, que también es transmitido por televisión. El conocimiento transmitido en nuestros programas de radio y televisión se encuentra recogido también en numerosos libros, casetes y otras publicaciones. Estos pueden ser adquiridos fácilmente a precio de coste. Puede hacerlo a través de nuestra web editorial-la-palabra.com o llamando a nuestro teléfono de servicio al oyente en España 678-955-678. Estimados amigos, bienvenidos. Con estos reportajes de la Tierra Pacífica obtenemos una y otra vez una visión única de la vida del mundo, de los animales y de las plantas. Por ejemplo, nos enteramos de lo que sucede en la Tierra de Paz con sus habitantes de cuatro patas. Y una y otra vez vivimos salvamentos de animales que son rescatados de una vida llena de torturas y encuentran un nuevo hogar en la Tierra de Paz. Hoy volveremos a ser testigos de una acción de salvamento especial y muy espectacular. Enseguida escucharemos de qué se trata, pero primero me gustaría presentar a nuestros invitados en el estudio. Son dos cuidadores de animales, Ulrich y Daniel. Bienvenidos. También está con nosotros Andreas, que se encarga de los animales del bosque, la Tierra de Paz. Me alegro de que estéis aquí. Hoy hablaremos de la acción de salvamento de algunos gamos. ¿Podrías explicarnos lo que en realidad son los gamos? Los gamos son una especie de ciervos. Son animales maravillosos que viven en nuestros bosques y en toda Europa. Se trata de una especie de ciervos de mayor tamaño que los venados, pero más pequeños que los animales monteses. Es posible que los hayamos visto en algún cercado. Los machos tienen una gran cornamenta con grandes cucharas. Son animales muy interesantes que también tienen un pelaje muy hermoso. En verano presentan un color marrón rojizo con manchas en todo el cuerpo, por lo que llaman la atención. Y dado que, por ejemplo, son más confiados y menos tímidos que los ciervos, también podemos verlos en muchos casos durante el día en la naturaleza, donde estos animales viven en libertad. Originalmente estos animales vivían en toda Europa, estaban extendidos por todas partes, y a causa del período glacial tuvieron que emigrar al sureste de Europa, donde había un clima más suave. En la época de los romanos, estos animales volvieron a regresar a Europa, también a Alemania. Actualmente hay un gran contingente de gamos que viven de nuevo en nuestros bosques. Bueno, yo creo que nunca me he encontrado con un gamo en el bosque. ¿Y vosotros? ¿Se encuentran fácilmente en el bosque? Se pueden encontrar sobre todo en el norte y en el este de Alemania, donde tienen su origen, y viven en gran número libremente en la naturaleza. En el sur de Alemania se encuentran sobre todo actualmente en recintos cercados. En toda Alemania existen unos 6.000 de estos cercados, aunque habría que señalar que la finalidad de estos es la de obtener carne. Esta clase de cercados son también un punto de atracción, porque como has dicho, estos animales son muy dóciles, es decir, que las familias van con los niños los fines de semana a darles comida. Los animales se acercan a la verja y enseguida hay contacto con ellos. Pero, como has dicho antes, los animales solo son mantenidos para obtener carne de ellos. Los animales de los que vamos a hablar hoy y que vosotros pudisteis salvar proceden de uno de estos cercados para la caza en la región llamada de Palatinado, muy cerca de una idílica zona residencial. Después del salvamento volvimos a la zona y preguntamos a los vecinos qué es lo que sucedía cuando los gamos pastaban pacíficamente en el prado cercado. Veamos lo que dicen. Aquí vivían aproximadamente 60 gamos y los animales eran muy confiados. Y nosotros nos alegramos mucho de vivir aquí precisamente por ese motivo. Era un paraíso. Y mis huéspedes, algunas veces eran visitantes que venían expresamente desde Holanda, montaban puestos de observación para observar a estos animales. Porque siempre que yo los llamaba, siempre acudían. Solo tenía que soltar a mi perro, que entonces gimoteaba, e inmediatamente subían arriba, aunque estuviesen 300 metros más atrás. Era algo maravilloso. Los huéspedes podían darles comida. Entre ellos había dos corzos negros, y uno de ellos, cuando yo le alababa, cuando le decía, «Negro, ven», venía a mí, incluso si estaba a 30 o 40 metros de distancia. Era increíble. Y luego siempre se marchaba. Y había un ciervo que no se apartaba de mí. Si yo iba al jardín, venía conmigo. Ahí arriba venía conmigo. Si me iba a otro lado, el negro también venía. Y cuando ahora le digo a mi perro, «¿Dónde están los gamos?», aún hoy sale corriendo hacia allá. Pero cuando sucedió aquella acción de matanza, se volvieron tan asustadizos que no volvieron a acercarse a mí. Ya no hacían caso a mi llamada. Es realmente una pena. Este vecino ha sugerido con estas palabras que ese idilio tuvo un fin terrible. ¿Puedes contarnos brevemente lo que sucedió? El propietario de los animales enfermó y necesitaba una solución para sus animales. En esa localidad no había nadie que quisiera encargarse de ellos, del rebaño, algo muy triste. El propietario optó por la solución más fácil. Quería eliminar a estos animales, lo que significa que en poquísimo tiempo habría matado a todos los animales. Y eso es lo que él quería hacer y también empezó a hacerlo. Y ahora escucharemos cómo vivieron eso los vecinos de la localidad. Todo empezó cuando trajeron a aquel ciervo que, como este, también tenía cintas en la cornamenta y vivió algo más de una semana. Y luego lo mataron. Y luego la cosa siguió. Una y otra vez se escuchaban tiros y, en realidad, nadie sabía exactamente lo que sucedía ni de dónde venían los disparos. Y cuando esto sucedió, sentí espanto y congoja y, como he dicho, los animales escaparon al bosque. Y entonces nos enteramos de que iban a matar a todos los animales, uno detrás de otro. Entre ellos había también crías amamantadas por sus madres. Eso fue para mí un shock, porque eran más de 60 animales. No se pueden matar así, sin más ni más. Sí que se puede, dijeron los cazadores, porque esto se va a cerrar y hay que matar a tantos y tantos animales al día hasta que esto se cierre. Y entonces yo dije, ¿se podría intentar buscar otra solución? Yo no vi con mis ojos cómo dispararon a un animal, porque me marché, me fui. Ya solo escuchar los tiros era algo espantoso. Por ejemplo, hubo una situación porque nuestra casa tiene muchas ventanas. Cuando yo bajaba por la escalera con mis hijos, en ese momento mi hija pequeña, que tiene 4 años, vio de pronto cómo afuera había un ciervo que se retorcía convulsivamente de un lado a otro. Aún hoy se me pone la carne de gallina cuando pienso en aquello. Y mi hija me dice, mamá, allí han disparado un ciervo, ¿verdad? El animal no estaba muerto y a continuación se acercaron con un cuchillo y acuchillaron al animal. Lo hicieron varias veces, muchas veces. Un día estaba con un amigo jugando ahí abajo y los cazadores dispararon a un animal, pero el tiro no lo mató. Entonces se acercaron dos y lo mataron a cuchilladas. Un cazador se dirigió a mi hijo y se plantó ante nosotros. Estaba completamente lleno de sangre, las manos y todo. Y entonces yo le dije que por favor no hablase con mi hijo con ese aspecto. Era una imagen brutal. Se lo supliqué. Por favor, déjalo, no hagas eso, ya encontraremos otra solución. Pero el cazador contestó, no, porque esto lo vamos a cumplir rigurosamente. Así lo dijo. Estos son informes muy impresionantes que te pone la carne de gallina al escuchar todo lo que sucedió. ¿Cómo os sentís cuando escucháis todo esto, cuando escucháis, por ejemplo, lo que vivió esta señora? En muchos casos no solemos ser conscientes de que estas actitudes y prácticas inhumanas son algo cotidiano en Alemania. En ese recinto cercado, en todos los cercados en general, se caza regularmente. Pero si solo se hace de vez en cuando, a nadie le llama la atención. No nos solemos enterar porque estamos metidos en casa. Pero cuando sucede que de una vez elimina todo un rebaño, la gente del entorno se entera y se pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo aquí? En este caso, creo que los vecinos se enteraron muy bien de lo que eso significaba e intentaron detener los disparos. Veamos cómo se desarrollaron las cosas. Y entonces pasé muchísimo tiempo telefoneando y estaba todo el rato colgada del teléfono. Casi no atendía a mis hijos, pero ellos lo comprendían porque ellos también querían que yo encontrara una solución. Primero nos ofrecimos a la propietaria para encargarnos nosotros mismos de los animales. No de todos, porque eran muchos, pero a una parte de ellos les queríamos buscar otro hogar, tal vez para la mitad. Una parte la atenderíamos nosotros mismos, pero ellos no confiaron en que fuésemos capaces de hacerlo bien. Un domingo por la mañana, la señora Turm nos llamó muy nerviosa y nos contó que en su localidad estaban matando gamos y que ya había hablado con los cazadores, pero que ellos no entraban en razones, sino que decían que no tenían más remedio, y ella estaba muy alterada porque los cazadores no mataban a los gamos de un disparo, sino que los mataban a cuchilladas, y los niños miraban y veían todo eso. Era un domingo por la mañana. Me pedían que fuese allí y les dije, iré, pero en realidad no puedo hacer nada porque aunque seamos protectores, defensores de animales, no tenemos muchos derechos. Es difícil mediar por los animales. Nos llegan muchas solicitudes. En muchos casos, las ideas de la gente distan mucho de las nuestras. En el caso de los gamos es naturalmente un caso extremo. La señora Turm lo hizo público en la prensa y muchos se ofrecieron, pero todos querían matar a los gamos para convertirlos en salchichas y en carne. Y eso era algo impensable. Y durante esa lucha os llamaron los amigos de los animales de esa región alemana del Palatinado. ¿Y qué sucedió? ¿Dijisteis inmediatamente vamos allá y salvamos a los animales? Al principio tampoco era fácil para nosotros, porque no sabíamos cómo se cuidan o cómo se mantienen a los gamos. No teníamos ninguna experiencia. Primero tuvimos que informarnos cómo se mantiene correctamente a estos animales, qué requisitos se tienen que dar, etcétera. Tampoco sabíamos cómo era la localidad. Primero viajamos allá, visitamos la localidad y estudiamos las posibilidades de conseguir nuestro objetivo y cómo lo íbamos a hacer. Por tanto, primero teníamos que informarnos cómo podíamos hacerlo. Nosotros tampoco disponemos de un área cerrada. Es decir, que primero teníamos que cercar un prado, construir un refugio. Esto no era tan fácil. Y estábamos tan apremiados por el tiempo, porque a los propietarios les urgía liberarse de los animales. Es decir, que el propietario disponía ya de un plan de matanza para deshacerse cuanto antes del rebaño. Y no era cosa fácil ponerse en contacto con él y decirle, ya encontraremos una solución, solo necesitamos un poco de tiempo. Entonces hicimos un trato, comprometiéndonos a encontrar una solución en un plazo determinado. Y empezamos a informarnos y a buscar soluciones. ¿Es posible simplemente ir y decir, venga, nos llevamos a los animales, los queremos salvar? No estaría mal si fuese tan sencillo. Por desgracia, en Alemania es más sencillo matar a un animal cercado, matarlo para producir carne, que salvar a un animal para que siga viviendo. Hay muchas leyes y reglamentos. Imaginaos, hay que sacar a los animales de una propiedad. Luego, tenemos que transportarlos. Y no se pueden colocar simplemente en cualquier remolque. Los animales no lo soportarían. Es decir, que hay reglamentos. Se necesita un arma para anestesiarlos. Se tiene que aplicar una anestesia a los animales para inmovilizarlos. Y luego, Se les envuelve un poco para que no sufran heridas durante el transporte. Hay también una normativa de cómo se opera con ese tipo de armas para anestesiar. Primero tuvimos que buscar a un experto en eso. Matar con un disparo, en cambio, es algo relativamente fácil y que puede hacer cualquier cazador. Luego necesitábamos un permiso. Teníamos que acudir al ayuntamiento de la localidad para obtener permiso para disparar con esa arma para anestesiar. O sea que no es tan simple ir, anestesiar a los animales, cargarlos en el coche y marcharse. Se necesitan varios permisos oficiales. Es un procedimiento muy largo hasta poder anestesiar y llevarnos a los animales. ¿Cómo procedisteis entonces? ¿Con cuánto cuidado de detalles? Tú estuviste allí, ¿no? Primero acondicionamos nuestro remolque. Ahora se han convertido en remolques para caballos, con pequeños compartimentos para que pudiéramos poner a los animales bien separados, de forma que no se hirieran si despertaban de la anestesia. Cargamos con todo y el viaje duró algunas horas. No teníamos que olvidar nada importante. Y cuando llegamos a nuestro destino, la cosa se presentó más difícil de lo que habíamos pensado. Tarda un tiempo hasta que la anestesia tenga su efecto. Atamos las patas y las envolvemos en una manta. Y ahora, esta pequeña separación con el remolque, para que los animales lleguen bien protegidos a su nuevo hogar. Siempre llevábamos con nosotros a una veterinaria que nos ayudó a vigilar la anestesia. El transporte afecta también a la circulación de la sangre. En algunos casos se tuvo que volver a aplicar la anestesia. Era un terreno desconocido para nosotros. Y en algunos casos, aunque los disparos no tenían una detonación fuerte, todo el rebaño estaba tan espantado por la caza masiva en el cercado que los animales no podían tranquilizarse y se escapaban y escondían en la parte posterior del cercado. Por eso duró algunas horas hasta que pudimos juntar a todos los animales. Pero me pregunto si, como habéis explicado al principio, los animales son tan mansos, tal como nos contó uno de los vecinos, que podían dar de comer a los animales, ¿por qué no entraron voluntariamente en el remolque, digo yo? Hubiésemos deseado que así fuese, pero hay que tener en cuenta que estos animales habían pasado ya semanas con los cazadores. Tal como calculamos luego, se trataba de un rebaño de unos 60 animales, pero nos explicaron otra cosa. Primero nos dijeron que eran mucho menos animales. Luego, de pronto, nos dijeron que eran unos 60. Y los cazadores empezaron a disparar al rebaño. Podemos imaginarnos cómo sucede eso. Los ciervos normalmente se alimentan en un lugar determinado. El encargado coloca allí comida y 5 metros más allá hay un puesto de caza, en una especie de torre. Normalmente se mata a los animales de entre 1 año y medio y 2 años para poder vender siempre carne. Esa es la fuente de ingresos del propietario del cercado. Y eso es lo que hicieron. Se subieron al puesto de caza y entre 2 o 3 cazadores dispararon a los animales. Si alcanzaban a 2 o 3 animales, el resto se escapaba muerto de miedo, huyendo al bosque lindante que se encontraba junto a ese prado. Y naturalmente, durante algunos días ni salían del bosque. Estos animales tuvieron que ver con sus propios ojos lo que sucedía con sus congéneres. Algunos no morían inmediatamente. El niño nos contó que él vio cómo le cortaron el cuello a un animal al que no habían matado de un disparo hecho a 5 metros. Los animales también tuvieron que ver todo eso, no solo los vecinos, sino todo el rebaño. Los animales estaban tan asustados que, al ver las armas para anestesiar, que son parecidas a las otras, creyeron que queríamos matarlos, y la anestesia empezó a funcionar. Y cuando los animales vieron que el rebaño iba mermando, ya no se acercaban. De forma que, con las armas para anestesiar, no nos podíamos acercar mucho. Pero no cejasteis en vuestro empeño, aunque era muy difícil. ¿Cómo conseguisteis meter a todos los animales en el remolque? No fue fácil. Como has dicho antes, era un viaje de varias horas. Y la acción se prolongó durante varios días, porque le dimos de comer. Luego alcanzamos a algunos animales con el arma de anestesiar. Los otros se escaparon, ya que era un terreno muy amplio. Y luego hay que esperar toda una noche, y al día siguiente continuaba la acción. Y constantemente teníamos la presión de los propietarios. porque teníamos que acabar todo en un plazo determinado. Pero el propietario nos amplió el plazo y nos dio una semana más. Vio que nos esforzábamos, pero a pesar de ello, él quería una solución rápida. Y nos informamos de qué posibilidades había, porque con el arma para anestesiar no avanzábamos mucho y al final ya no resultaba. Construimos una trampa muy complicada. Construimos en el bosquecillo una especie de embudo con un material de un cercado que trajimos nosotros. Construimos una verja con la que guiamos a los animales al bosquecillo. Al final de este embudo los podíamos atrapar. O sea que fue una acción de mucho trabajo. En un día fuimos allá. Construimos esa instalación y los animales, claro, estaban muy asustados. Entonces tuvimos que esperar a la noche hasta que los animales se tranquilizaron. El día siguiente fuimos al bosque y tenemos que decir que tuvimos mucha suerte porque no sabíamos con certeza si el invento iba a funcionar. Por tanto, fue una empresa difícil y costosa, y seguro que los vecinos se dieron cuenta de ello. Veamos lo que dijeron. La acción en sí fue muy aparatosa. Todos nos lo habíamos imaginado mucho más fácil, aunque para el señor Tropfi era la primera vez que cargaba con gamos, que ahora se han vuelto muy asustadizos desde aquella matanza con aquellos disparos. Y también habíamos pensado que sería más fácil anestesiar a los animales con disparos y que simplemente se podían anestesiar sin más. Y no se daban por vencidos. Entre medias realmente pensaron que no había otra solución porque los animales saltaban de un lado del cerco a otro. Es un terreno muy extenso, pero no se dieron por vencidos y continuaron. Nosotros habíamos visto ya muchas cosas antes. Algunos venían y los mataban sin conciencia. Pero luego vinieron estos otros. Yo pensé que algo así solo podía venir de Dios. Sí, pensé, esto no es normal. ¿Que cómo conocí a estas personas? Después de dar muchas vueltas, tenía que ser así, estaba predestinado. Por eso yo pensé que era una gran suerte que yo pudiese haber conocido a personas como estas. Creo que todo esto para mí ha tenido un sentido. En honor a la verdad, tenemos que decir que toda esta acción que han descrito los vecinos solo pudo realizarse porque estos vecinos colaboraron con mucho empeño. No podían seguir contemplando cómo los cazadores mataban a esos animalitos tan dóciles y nos acompañaron día tras día, observando dónde podían ayudar según sus posibilidades. Yo creo que algo así, una acción de este tipo, solo puede funcionar si todos trabajan en una dirección, y eso es algo que hemos vivido con los vecinos de esta localidad. De forma que se puede decir que con la ayuda de esa gran comunidad, también con mucha paciencia, con sensibilidad y seguro que también con la ayuda desde arriba, se consiguió salvar a los animales. Ahora me interesa mucho saber lo que sucedió después, un largo viaje y a dónde llegaron, cómo se despertaron y qué sucedió después. Naturalmente tenían un viaje largo tras de sí. No podíamos ir por la autopista a toda velocidad. Tuvimos que detenernos una y otra vez, mirar qué tal estaban, etc. Se ha despertado algún animal, tenemos que mover alguna manta, y fueron llegando por partes. Los primeros días solo pudimos llevarnos a pocos animales. Como se les dio ayuda, un reconstituyente para ayudarles a centrarse. Y había anochecido cuando llegamos. La acción duró en parte hasta el atardecer, porque teníamos que esperar muchas horas. Muchas de las crías no podían ser atendidas por la madre, por lo que nosotros intentamos ayudar lo mejor posible, preparando a los animales un mullido lecho con paja donde podían despertar. Cuando veo estas imágenes, estos seres tan hermosos, pienso que de verdad ha merecido la pena tomarse todas estas molestias. En nuestro recinto cercado, ahora los animales pueden vivir en él hasta el fin de sus días. Es una gran diferencia respecto a los cercados normales, en los que estos animales son matados a tiros. Creo que eso lo sienten ellos también, y entre tanto ya han vuelto a cobrar confianza en nosotros, los cuidadores. Me das una palabra clave porque se siente que llegan realmente al corazón. Uno se siente feliz de que haya sido posible salvar a estos animales. Y tal vez, estimados amigos, también ustedes sientan lo mismo. Y es posible que también quieran saber cómo les va a los animales actualmente, porque esta acción se hizo ya algunos meses. Tú cuidas diariamente a los animales. Cuéntanos, ¿cómo los ves ahora? Noto una gran diferencia desde cuando llegaron a ahora. Al principio los animales guardaban mucha distancia, era un entorno nuevo, muchas personas nuevas, y hasta el día de hoy todo ha cambiado mucho. Tienen mucha más confianza con nosotros, se han vuelto muy mansos, los alimentamos con la mano, o bien al alimentarlos diariamente, o cuando vamos a controlar si el cercado está bien, me llevo alguna zanahoria, y siempre hay algunos animales que se alegran por ello. Una vez al día hay frutos de la temporada, que por el momento son zanahorias y remolachas. ¿Y ahora ya se puede ver bien la cornamenta de los animales? Cuando llegaron había algunos animales jóvenes, porque los animales adultos ya habían sido cazados, y en el segundo año de vida les crece una hermosa cornamenta, lo cual demuestra que están bien alimentados. Por lo que cuentas, adivinamos que os habéis convertido en grandes amigos, ¿no? Sí, y es algo muy natural. Cuando los vemos a diario y les llevamos algo bueno para comer, también viene de vuelta algo bueno. Y pienso que en sus ojos también se puede leer que ellos saben que aquí pueden vivir en paz y que no tienen que pasar más miedo. Ese miedo en realidad no es nada que sea propio de los ciervos, de los corzos y de los gamos, ¿no es así? Antes de acostumbrar a tales animales a nuestra presencia, tenemos que dar los primeros pasos. Es decir, nosotros los hombres tenemos que cambiar nuestra forma de pensar respecto a los animales. Tenemos que conseguir una nueva forma de pensar, y eso lo conseguimos solo si practicamos una ética más elevada en nuestra vida con nuestros semejantes, y si practicamos también la ética del Sermón de la Montaña. Jesús de Nazaret dijo, como esencia de su Sermón de la Montaña, lo que quieras que otros se hagan a ti, hazlo tú primero a ellos. Y para nosotros esto se aplica también para el trato con los animales. Esto no siempre es fácil, pero es una meta digna de conseguirse. Y ya se pueden apreciar los primeros frutos, puesto que en la tierra de paz los animales que viven allí pueden pastar con tranquilidad, y nosotros los seres humanos nos alegramos de su presencia. Esta es una visión para la relación entre el hombre y los animales, que en el futuro eso sea diferente a lo que hoy por hoy no consideramos como algo normal. Es decir, que el hombre y el animal serán amigos. Has dicho que los animales pueden pastar con tranquilidad. En la actualidad, para que estos animales puedan pastar con toda tranquilidad, necesitamos una verja. Pero esas verjas no están ahí para que los animales no se escapen, sino para que puedan estar protegidos por personas que no codician su carne y que no representan una amenaza para los animales. Y de esa forma ya puedo vivir una parte de esa visión o tener de alguna forma la esperanza de que en esta tierra sea posible la vida en unidad con los animales, de que no necesitaremos cercados, verjas, y de que algún día será realidad que cuando paseemos por la naturaleza, los animales se nos acercarán, porque el hombre y el animal se han vuelto amigos, y para que eso se haga realidad invitamos a todo aquel que quiera colaborar y a participar. Con esta visión, nos despedimos por hoy de todos ustedes. Muchas gracias por haber compartido con todos nosotros esta experiencia. Estimados amigos, reciban un cordial saludo y hasta la próxima. Amigos, hagamos una pequeña pausa. En breve volveremos a estar con ustedes. Hier sind wir wieder. Estimados amigos, aquí estamos de nuevo. Thank you.

el profeta, el asesinato a los animales es la muerte de los hombres. Esta serie, que proviene del escrito con el mismo nombre, escuchan hoy la lectura de la tercera parte. En los programas anteriores, entre otras cosas, se trataba de qué manipulaciones sin respeto de la vida son mostradas por parte de la ciencia para aumentar el volumen del consumo de carne. Todos los que fomentan la reproducción artificial, la vida artificial de estos animales que son obligados principalmente para obtener productos cárnicos, son de una u otra manera participantes de esta karma que se crea a nivel mundial con el asesinato y el abuso de los animales. Escuchamos que Dios levanta su voz poderosamente en contra de los delitos que se hace a toda la naturaleza. Escuchen ahora la lectura del escrito El asesinato a los animales es la muerte de los hombres. Cuando Dios les entregó la tierra a los hombres, con todo lo que está en ella y por encima de ella, no hubo ningún acuerdo entre Dios y los seres humanos que permitiera cualquier intervención inescrupulosa en la vida. El hombre ya no tiene respeto por nada, ni por su prójimo, el ser humano, ni por su prójimo animal o vegetal, ni siquiera por sí mismo. Su vida instintiva está orientada en unos más y en otros menos hacia la destrucción. La maldad y la codicia del hombre no se detiene tampoco ni ante los animales del bosque ni del campo. Él les roba su espacio vital. El monstruo humano provoca que los animales del bosque y del campo sufran destinos semejantes a los animales en establos. En toda la tierra los animales no son para los hombres otra cosa que una mercancía. En todos los continentes se les trata de la manera más cruel y brutal. Se los obliga a la falta de libertad, a la dependencia y a la presión. Se les persigue y descuartiza, todo para el bienestar del hombre. ¿Qué sucede en los campos? La vida del suelo es exterminada por abonos artificiales, estiércol y abonos líquidos. Los terrenos tienen que rendir hasta que no den más para aumentar la ganancia. La agricultura industrializada ya no puede compensar con sus artes el agotamiento ruinoso de la tierra. Los terrenos ya no se prestan más para ello. Debido al estiércol y a los abonos líquidos, se destruye el equilibrio sano de la vida del suelo. También penetran en el suelo sustancias contagiosas, como priones de la EEB, así como residuos del metabolismo animal, también los restos de los psicofármacos, antibióticos, anabólicos y hormonas que han sido eliminados y otros medicamentos que han sido suministrados a los animales. La tierra transmite a las plantas las informaciones de estas sustancias extrañas. Si los animales las comen, estas informaciones se depositan en su carne, ya sea a través de las plantas o de la carne animal. Estas informaciones extrañas llegan por último al hombre y pueden provocar más de algún trastorno en su organismo. Una empresa de engorde de cerdos tiene que demostrar que dispone de una cierta cantidad de campos y praderas para depositar el estiércol y los abonos líquidos que se producen. Por ejemplo, para 700 cerdos son necesarias cerca de 50 hectáreas de tierra que de este modo son envenenadas sistemáticamente. En la revista El Reino de la Paz podemos leer: a propósito de estiércol y abonos líquidos, el shock de un repentino envenenamiento con nitratos es enorme para las plantas y los animales. ¿O nos gustaría que alguien nos vaciara estiércol y abonos líquidos en la cabeza? También los bosques, que son el hogar de muchos animales, son víctimas del egoísmo y de la ignorancia del hombre. Sin misericordia, se talan los árboles que están aún en su savia. Intencionadamente, se enciende fuego para reducirlo todo a cenizas mediante incendios forestales gigantescos. Nadie pregunta cuántos animales parecen con esto. La codicia se pone por encima de la vida. El hombre está exterminado.